dejo esta nota como declaración de intenciones, para que quede claro. 1. Sic vis pacem parabellum. Latín. El sargento del campamento militar nos obligaba a recitarlo como si fuera una oración. Sic vis pacem parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Número 2. En ciertas situaciones extremas, la ley es insuficiente. Y para compensar su insuficiencia, es necesario actuar fuera de la ley. Luchar por la justicia natural. Número 3. Esto no es venganza. La venganza no es un móvil válido, es una respuesta emocional. No, nada de venganza. Solo castigo. La desobediencia radical es la única opción ética. Mordaza.